Y esta es mi hermana el día de la comunión, que no pone fecha. Está hecha en León. Es una foto de estudio, pero no sé si sería Gracia, que parece que es el que más fotos tiene marcadas.